Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos. Bienvenidos y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. Es hora de ocupar la calle. Apaga la tele para jugar. Estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga. Que no se nos dé. La calle es nuestra. Es tuya. Es mía. Es de aquel. Es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. Tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8:00 en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Que mañana me caso con un payaso! ¡Hola, hola! Buenas tardes a todas, todos, todes, les que nos escucháis. Estamos aquí hoy el grupo de las mayores, con mayores maravillosas y muy especiales, que se van a ir presentando. A mi izquierda, que se están cuidando porque son súper amigas, ¿quién se presenta primero? Yo. Dale. Hola, soy Yasmín. Ya está, ¿no? Si quieres contar algo más de ti. ¿O no? No. Vale, gracias Yasmín, bienvenida. Hola, me llamo Malak y soy guapa y ya está. Yo genial. Más. Gracias Malak. Gracias Sara y ya está. Vale. A ver, ¿puedes volver a repetir que no sé si te han escuchado bien nuestra...? Hola, soy Sara. Ahora que... Ahora yo creo que sí. Vale. Y en la mesa de sonido recién reincorporada tenemos a... Hola, hola, soy Estefa. DJ Estefa. Muy bien, pues tenemos muchas cosas que contaros. Vamos a sentarnos así cómodamente para poder contarles cosas a nuestras oyentes. ¿De qué queremos hablar? ¿Cuál es el primer tema que hemos elegido que nos apetece mucho hablar? De la nieve. Vale. ¿Y qué queréis contar? Yasmín, cuéntales qué es eso de la nieve. Pues que la Gusantina ha dicho que nos vamos a ir a la nieve. ¿Os podéis acercar un poquito más al micro para que...? Que la Gusantina ha preparado lo de la nieve este sábado, no el otro, el sábado 19. Vale. Cuéntanos, Malak. Pues habían preparado nieve y... ¿Y a dónde? O sea, ¿Gusantina ha fabricado la nieve o cómo es, Sara? ¿O qué pasa? Ha fabricado la nieve, pero es como, no sé, una actividad para que los niños se diviertan y eso. Vale, o sea, que nos vamos a la nieve. Sí. Sí, a Candanchú y a Jaca. Uh-huh. A Candanchú y Jaca, que la Yasmín se lo sabe porque ¿cuántas veces ha leído el papel de la excursión? 6. Estamos muy contentos. Podemos dar un saludo a don Emilio, el abuelo de Yasmín, ¿no? Sí. Y a mi mamá, hombre. Hombre, y a la mamá de Yasmín. Y a tu familia. Porque le queremos saludar a tu abuelo, porque vamos a ir por fin a la nieve, ¿no? Después de intentarlo mucho tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Y a tu mamá podemos aprovechar, ¿no? ¿Por qué quiere saludar? Pues porque Porque la quiero un montón y porque va a ser su cumple. ¡Sorpresa! Le estamos felicitando ante todas nuestras oyentes de Radio Topo. Claro. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ole! Vale. Cuéntanos, Sara, ¿tú has ido a la nieve alguna vez con la Gusantina? Sí, el año pasado y no me acuerdo más. Vale, el año pasado no, el anterior, ¿verdad? El último año que fuimos, porque sí. El año pasado con toda la pandemia esta mundial, no sé si os habéis enterado que ha habido una pandemia. Obvio. Sí. Vale, pues no pudimos ir a la nieve. Pero cuenta, ¿te acuerdas de lo que hacemos cuando vamos a la nieve? Así como de cosas que hacemos en el día. Bueno, primero nos... Cerca del... No me acuerdo cómo se llama. Nos subimos a un autobús y luego nos vamos. Luego, no me acuerdo qué hacíamos, pero nos tenemos que traer comida y si no tenemos ropas, pues vamos a Gusantina y nos prestan ropas y botas. Uh-huh. Malak, ¿tú te acuerdas? ¿Tú has ido a la nieve con Gusantina? Vale, y... No. ¿Y sabes? ¿Te has leído el papel o sabes qué vamos a hacer? ¿O nos puedes contar algo? Para contarlo te puedes acercar al micro, Churri, porque si no, no te escuchamos. He ido una vez, pero con la Gusantina no. ¿Y con pero ni nos dejaban divertirnos? Si no te acercas al micro, no te vamos a escuchar, cariño. Que sí, he ido un día, pero no con la Gusantina. Vale, ¿y qué has hecho a la nieve cuando has ido? Cuéntanos. Almorzar y irnos ya. Vale, pues podemos... Vamos a preguntar a ver si la Estefa, si ha ido a la nieve, nos cuenta qué se suele hacer en la nieve o qué hacemos. Si dormimos, si comemos... Yo nunca he ido. Por eso vamos a preguntarle a la Estefa, que yo creo que la Estefa ha ido. Vale, yo sí que he ido alguna vez y Yasmín sí que tenía también muy claro que ese día, aunque es sábado, toca madrugón. ¿Eh, Yasmín? Porque nos vamos... Bueno, pero es un día súper especial, ¿no? Claro. Súper especial, con nervios de la noche anterior y tal. Y nada, quedamos prontico, nos subimos al autobús y nos vamos para Candanchú. Llegamos, almorzamos, sacamos los trineos, las palas y todo, y cuesta para arriba y cuesta para abajo. ¿En serio? Claro. Y ya, pues luego, cuando empezamos a estar un poco más cansadas, empezamos a hacer algún... La croqueta o algún muñeco o muñeca de nieve. ¿No? Claro. Ah, eso no os acordabais, ¿verdad? Puede ser que alguna bola de nieve le caiga en la cabeza a Sara, por ejemplo, o claro. A Yasmín. ¿Eh? ¿Alguna bola voladora? Alguna bola voladora. Vale. Bueno, en la cabeza no, ¿vale? De la cabeza para abajo, en el cuerpo, sí. Vale. Y luego si no. Terminamos ahí, nos subimos al autobús, nos cambiamos y nos vamos a Jaca, ¿no? Sara, ¿tú qué has estado? Sí. ¿Y en Jaca? ¿Qué pasa en Jaca, tía? ¿Qué pasa tía? En Jaca? No... La pista de patinaje. Ole, la Yasmín se ha estudiado la excursión entera. La Yasmín parece que ya ha ido. No. No, pero tenemos muchas ganas, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y qué es lo que más ganas? O sea, ¿qué es lo que más os apetece? ¿Hace mucho que no veis la nieve? ¿Habéis visto la nieve alguna vez? Yo solo dos veces. Yo sí, porque había nevado en Zaragoza. Y también hemos ido a Huesca. Qué guay. La Filomena, ¿no? Del año pasado. Es muy fuerte, que nunca había nevado. Sí. Bueno, muy pocas veces nevaba en Zaragoza, ¿verdad? Vale, ¿queréis contarles algo más de la nieve a las personas que nos están escuchando? Que tenemos muchas ganas, ¿no? Eso. Sí, oye, que tenemos muchas ganas de excursión a la nieve. ¿Y cómo nos quieres contar algo, Malak? Y que no voy a dormir nunca hasta que llegue nieve. Eso. Vale. Hombre, intenta dormir porque si no... Yo el día siguiente... Que quedan 9 días, por Dios. Yo el día siguiente no voy a poder dormir. De la emoción. De la emoción. Es que es muy fuerte, es verdad que estamos ahí con muchas emociones y con muchas ganicas porque tenemos ganas de excursión, que hace mucho que no nos podemos ir de excursión. A que también fue mi cumple y no podía esperar porque es que no he dormido. No podía dormir porque estaba... Feliz por mi cumpleaños. Claro, con las emociones, ¿no? Que cuesta un poco más así dormir cuando estamos nerviosas. Y también cuando había llegado al colegio ya. Claro. Me despertaba por otro. ¿Cuándo habías? ¿El primer día de colegio? Sí, no podía dormir. Me despertaba cada minuto. De los nervios. Es que los nervios para dormir. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Sara? Sí. ¿Porque por alguna cosa así, por algún evento especial? Por la... A ver... esto cuando fui, pues me pasó eso y también cuando faltaba poco para el cole. Los nervios del cole. ¿Y a ti, Yasmín, te ha pasado alguna vez esos nervios que no te dejan dormir? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas de alguna situación así? Espera. Cuando el primer día de colegio. Uh-huh. Y también cuando fue mi cumple y cuando fue Navidad. Así días especiales, ¿no? Vale. Bueno, pues así Malak ha elegido una canción para irnos así con estas emociones y con estos nervios. ¿Cómo se llama, Malak? ¿La quieres presentar? Sí, Hojas en Blanco, y espero que os guste. Vale, pues la esperamos que la disfrutéis y luego ya la comentamos un poquito. Con esta bachatita que ha elegido ahora estamos con esta bachatita que ha elegido Malak, seguimos y vamos a contaros más cosas. Seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con el programa A Tapar la Calle de las niñas, niños, adolescentes, mimbreras, educas de la Gusantina. Malak, ¿nos quieres contar algo más de la canción o por qué la has elegido? Porque lo vi en YouTube y me gustó. Vale, genial. Y fue mi favorita. Vale, pues muchas gracias por la bachata. Y entonces os queremos contar cosas. Tenemos noticias del Calderete. ¡Aupa, Calderete! ¡Aupa! Hay aplausos, ¿vale? Aunque no... Hay emoción. ¿Molarían aplaudirle en el oído a la gente que nos está escuchando, así como por cuidadico, ¿eh? ¿Qué tenemos que decir del Calderete? Que ha ganado, el otro, ¿no? Que ganó y que estamos muy contentos. ¿Y os acordáis de dónde juega mañana? ¿Y a qué hora? A las 5. ¿A las 10? A las 10 y media. A las 10:30 en Sástago, que es un pueblo que está cerquita de Zaragoza. Les mandamos mucho ánimo a nuestras jugadoras y jugadores. Y os y tenemos también entrenadora. ¿Os acordáis de la entrenadora del Calderete? Silveria. Y el profesor David. Y David también, ahí a tope. Vale, pues vamos a jugar un juego que jugamos el otro día con Abraham, al que le mandamos un abrazo desde aquí porque hoy no ha podido acompañarnos y le echamos de menos siempre que estamos en la radio. Entonces vamos a jugar a un juego que consiste en lo siguiente. La parrilla de Radio Topo, esa maravillosa radio en la que estamos. Yo voy a decir algún nombre de algún programa. Y entonces las mayores, Malak, Yasmín y Sara, tienen que intentar averiguar de qué se trata el programa. Para eso necesito que estéis un poco concentradas, amigas. Vale. Entonces, voy a elegir, por ejemplo, un programa que se llama Los Tres Cuervos. Sara, ¿de qué piensas que...? Esto no está bien, nada está bien y nada está mal. O sea, como que hay que dejar volar la imaginación. Cuéntanos así en tu cabeza, si oyes el título de Los Tres Cuervos, ¿de qué piensas que va un programa que se llama Los Tres Cuervos? Pues de una historia, más o menos así. ¿De una historia? Uh-huh. ¿Y cómo sería esa historia que cuenta Los Tres Cuervos? No sé, a mí me vuela por la mente que es como Los Trece Deditos, pero... Cuervos. En cuervos, ¿no? Sí. Molaría que contasen así como un cuento, el cuento de los tres cerditos, pero los protagonistas serían tres cuervos, ¿no? Sí. Y la historia sería como de risa, de miedo, de suspense, de acción. ¿Cómo te la imaginas, la historia de los tres cuervos? Me la imagino de acción. De acción. Pues molaría. Pues ya tenemos el programa de los tres cuervos, de los tres cuervos y la imaginación de Sari. Vale, a ver, que por aquí tengo muchos más programas. ¿Quieres elegir uno tú, Sara, para leerle a Malak o a Yasmín, de todos los que aparecen aquí en la parrilla? Díscola. ¿De qué pensáis, Yasmín? ¿Te animas? ¿De qué piensas que trata el programa Díscola? De canciones de rock. De canciones de rock, vale. Díscola, ¿tú de qué piensas de qué trata, Malak? De una película. ¿De una película? ¿Y de qué va esa película? Estamos esperando, agradecemos el suspense, pero molaría que respondieras. ¿De lucha? De lucha, por ejemplo. Una película de lucha sería Díscola. O también podría ser un programa de canciones de rock, ¿no? O de rock o de otras cosas, pero... canciones así. Que te suena a música. Sí, sí. Vale. Lo tienes claro, ¿no? Sí. Vale. ¿Quieres elegir otro programa, Yasmín? Sí. A ver. Vale. Ese lo comentamos el otro día, pero creo que... O sea, lo podemos volver a comentar. La otra es Hasta el Coño. Hasta el Coño es un programa, un título que, como veis, nos interesa mucho al grupo de mayores de la Gusantina. ¿De qué pensáis que va un programa que se llama Hasta el Coño, Sara? O si alguien tiene alguna idea. Yo. Dale. De risas y de comedia. ¿De risas y comedia, puede ser? Uh-huh. ¿Sara, se te ocurre algo? Pues de... No sé. No se me ocurre nada. ¿Malak? ¿Tienes alguna idea? Debe ser de risa porque a Malak le está entrando la risa. O sea que el Hasta el Coño tiene que ser divertido. Claro, divertidísimo. ¿Quieres contarnos algo? Yo sí. De rabia, sí. De que está hasta el coño, que está enfadada y eso. De rabia, ¿no? De sacar ahí lo que te enfada. Que está hasta el potorro. Sí. Estás hasta el potorro, hasta la vulva, lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? El nombre así... La almeja. Vale. La versión gusantinera puede tener ese nombre. Estoy hasta el potorro. Sí. ¿No? Sí, claro. Vale. Sí, hasta la mismísima vulva. Porque tenemos, o sea, es importante saber, aunque la llamemos ahí como de muchas formas, que se llama vulva, ¿qué? Porque el nombre científico. Cuéntanos, Malak. Es el mismo que Sara. Lo que tú piensas, ¿quieres decir? Vale. Muchas gracias. ¿Quieres elegir otro programa de la parrilla? ¿Puedes elegirlo y contárnoslo? Mientras tanto, ¿por qué pensáis que el programa de radio de La Gusantina se llama A tapar la calle? Pues que... Si vosotras escucháis... Bueno, podéis... Pues porque a tapar la calle es que, como somos muchos, vamos, por ejemplo, todos en grupo, por las calles, por los rincones, pues cantando y haciendo cosas. Estaba pensando lo mismo. Y tapamos las calles, ¿no? Claro, ya lo tengo. A tope. Vale, Malak, estamos contigo, cuéntanos. Acércate, porfa, bien al micro. Hijos de agobio. Hijos de agobio. ¿Hijos del agobio? Del agobio. Hijos del agobio. ¿De qué pensáis que va Hijos del agobio? Es que hay muchos hijos en una casa y que... Que se agobian. Sí. Y que se van a ir, ¿sabes? Que se escapan de la casa. O sea, que se agobian, que hay muchos hijos en una casa y los hijos se agobian o las madres, los padres o... Las madres y los padres y los hijos también. Todos se agobian, ¿no? Por estar muchos. Vale, podría ser. Malak, ¿tú qué piensas? Lo mismo que Sara otra vez. ¿Y Yasmín? ¿Cómo era? Los hijos del agobio. Pues porque igual les pasa algo y pues lo quiere decir o porque se enfadan o algo, es lo que contará aquí a la radio y de risas también. Ah, que está, o sea, como que vienen aquí a contar a la radio los agobios, las, ¿no? Anécdotas de las sus anécdotas. Hijos. Ah, madre mía, cuántas buenas ideas, cuántas cosas interesantes hay en la parrilla de Radio Topo. Os recomendamos visitar la página web donde está y poder también seguir investigando y descubriendo todos los programones que hay. Vale, pues entonces ahora nos vamos a pasar... Yasmín nos va a presentar una canción que ha elegido para... ¡Mi canción! ...todas vosotras, y eso, la puedes presentar y contar por qué la has elegido. Pues he elegido Ben y Bobby, pues porque ha habido una guerra que luego os contaré y porque me gusta un montón. Vale, pues que la disfrutéis mucho. Encuéntrame sentado en Amigo de Contrario, no hay FT. Cuando suena el dream me siento como el rey. Ponte chaleco, Louis Vuitton. Creen que yo soy como él. Pa'l chincho, chino, hay protección. Uno dice que quiere casarme, que él es el loco, también el salvaje. A mí no me gusta ni hablar, si lo veo mejor que no se me escape. Dejo los perros que ladren, temen siempre al acercarse. Y si surge la oportunidad, hashtag no puede recuperarse. Siete van pa'l pecho, zombie no puede levantarse. Algunos corren Bambi, dime cómo puedo alcanzarles. No somos iguales, tú no lo ves, socio contigo a mí no compares. Ninguno de estos conmigo sale rolling. Estoy con el Omar haciendo shopping, dando vueltas montado de copy. No le tememos a la poli, poli, Bobby. Esos que se creen que son como Tony por estar bebiendo la molly. Mira que solo pienso money, money, nari. Hemos coronado hasta el Canary, 4K por fax, no hay party. Quiero pasearme yo por Paris, Paris, Paquis. Me he cansado de cenar en los Paquis, ahora es pasta con los Akis. Y las bambas siempre de Nike, Nike. El más tonto puede irse de listo y el listo puede caer como tonto. Mi madre y a mí ya me lo dijo, hijo, el dinero te hace más loco. Peleas por lo mío, me meto, lo siento pero no soy quieto. Quieto más de uno lo visto, luego se la mando. Vale, esta canción Yasmín la ha elegido porque nos quería contar algo que está pasando en el panorama musical. Cuéntanos, Yasmín. Pues porque el grupo de la L, que es Benny, Morat y todos, ¿no? El Coleta, muchos, ¿no? Sí. Pues, ¿esos son cantantes o raperos? Sí. Sí, son cantantes, raperos de trap y todo eso. Bueno, pues un amigo, bueno, que ahora no es amigo, Pues bueno, se llama el Patrón 970 y su banda, que se llaman así, pues... el Patrón 970 le tiró al Benny en una canción y le insultó un montón. Vale, pues el Benny, pues no se cayó. Entonces, pues hay una pelea, luego la 970 fue a su barrio y le grafiteó su portal y todo. Entonces, el Benny y su pandilla de la L fue a su barrio también, a Hospitalet, y le dijo muchas cosas y le reventó la puerta, le hizo muchas cosas. ¿El de la L? Sí. ¿Pero son como dos grupos de amigos o son dos bandas o qué pasa ahí? Pues... ¿El de la L es lo del de PLL? Sí, la L es... Pues... por eso dice PLL. Claro, sí. Ese se la ha hecho a él. Porque se están peleando. Claro, bueno, que la L es como un grupo de musical, de bandas más bien. Uh-huh. Y pues la 970 igual. O sea, y se estaban diciendo cosas como así en las canciones, pero han pasado ya a más allá de las canciones. Sí. O sea, porque tú te puedes enfadar y hacer una canción a alguien, ¿no? Pero ya pasar a... Y hablando de la L, el Morat, que es el jefe más bien, está en... ¿Cómo se dice? Está en los abogados, que no sé cómo se llama. Bueno, pues está ahí, pues porque ha pasado cosas... Vale, ¿y qué piensas de este conflicto, tú que lo estás siguiendo? De pues que muy mal, bueno, muy mal no, porque yo estoy de la L, y no sé. ¿Y tú qué piensas, Sara, que también estabas al tanto de este conflicto? La verdad es que lo que pienso yo es que, pues no sé, que si se pelea uno, pues el otro se tendría que pelear porque no se va a quedar con los brazos cruzados así y eso. Muy bien. ¿Y tú, Malas, qué piensas? ¿Sabías lo del conflicto? Yo me acabo de enterar. ¿No quieres contarnos? Vale. Que creo que Yasmín quería decir antes lo de que estaba en el juez. Sí, sí. ¿Quién en el jurado, en el jurado. Sí, sí. ¿Quién está en el jurado? Morat. Porque ha tenido una pelea con su vecino y cosas. Igual va a ir a la cárcel, igual no. Ojalá que no. Ya. Vale. Bueno, que si no, o sea, que también es guay que puedan eso discutir en canciones y hacerse canciones las unas a las otras es una cosa, pero reventar puertas es otra, ¿no? Como... Es que... Desde aquí yo invitaría desde Radio Topo al cuidado y a los cuidados y a resolver los conflictos hablando o con la música, que también es una herramienta maravillosa, pero igual no partiendo puertas ni cabezas. Es que la 970 fue y se hizo pipí en su puerta, le grafiteó todo. Bueno, pues animamos a la L y a la 970 a solucionar sus cosas o hablando o con la música, pero sin meadas ni golpes de por medio, por favor. Aquí las mayores, que solucionamos los conflictos así, uh-huh. Por lo menos lo intentamos. Primero hablar y luego pegar. Bueno, no, pegar no, hablar y solucionar. Sí. Hablar y solucionar. Gracias, Yasmín, por ese consejo. Muy bien, Yasmín, gracias. Nos vamos a ir despidiendo, entonces si queréis decir algo así, una última cosa, o saludar a alguien o despediros. Soy guapa y un saludo a mi madre, feliz cumpleaños, a toda mi familia, os quiero. ¿Sara? Nada. Malak, Estefa, yo, Aupa Calderete, y un beso para todas las gusantineras y gusantineros. Muy bien, pues nada, un placer estar. A vos, adiós. Bueno, ha sido un placer estar aquí con Malak, que le encanta venir a la radio, con Yasmín, que este año no había venido todavía. Fue mi segundo día. Sí, Malak, la verdad que es de... menos mal que ha venido porque faltaba Bran y necesitábamos una experta. Y ha venido Malak aquí a acompañarnos, o sea que muchas gracias. Sara también, que tenía muchas ganas y ya un día sin parar de trabajar con los deberes para aquí y para allá, y también nos ha acompañado. Y a la Estefa también, o sea que muchas gracias también por escucharnos. Y nada, a continuar disfrutando de Radio Topo 101.8 de FM.